Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos seguido junto con CNN todo este proceso en Colombia con la firma de el acuerdo de paz final y definitivo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos y el liderazgo de las FARC en Cartagena hace algunos días. Y bueno, hemos seguido muy de cerca este proceso con los colegas de la cadena que están en Colombia, que han hecho entrevistas muy importantes en estos días. Patricia Janiot, Fernando del Rincón, todo el equipo, nuestro corresponsal en Colombia y todo el equipo de CNN que ha seguido muy de cerca todo este proceso. Nosotros desde México hemos tenido también en estos días y semana entrevistas importantes precisamente para tomar el pulso, si es que podemos decir esto, en este programa de televisión, de cómo está la sociedad colombiana en este momento tan importante. Lo que viene, como se sabe, para este próximo domingo 2 de octubre es un sí o un no para ratificar estos acuerdos de paz que firmaron el gobierno y las FARC. Y este sí o no, bueno, significa precisamente la posibilidad de que empiece esta historia a partir del cumplimiento de estos acuerdos que están contenidos en casi 300 cuartillas, en donde hay conceptos, entendemos, complejos, difíciles para un país, como asuntos de justicia transicional, el tema del narcotráfico, el tema de la inclusión política a una fuerza guerrillera y todo lo que va involucrado en un momento histórico, por donde quiera que se le vea, el colombiano. Y hemos invitado a nuestro estudio de la Ciudad de México al ex embajador de Chile en nuestro país, un diplomático muy querido y reconocido en la región y en México, desde luego, el ex embajador de Chile. Bueno, siempre le llaman embajador, ex nunca serás. Ex, se dice, pero bueno, embajador al final de cuentas, Luis Mayra. Luis, gracias por estar aquí. Un gusto estar contigo esta noche, precisamente para hablar de este proceso. ¿Y quién mejor que tú que has estado en la entraña del proceso, que fuiste o has sido o eres delegado por la presidencia de Chile? La presidenta Bachelet te nombró el representante de Chile para, no sé cuál es la palabra, coadyuvar. Acompañar el proceso. Acompañar el proceso. Pero acompañar es una palabra que puede quedar chica porque al final de cuentas tanto Noruega, Chile, Venezuela y Cuba son los cuatro países que permitieron las condiciones necesarias para que el gobierno de Santos, para que las FARC y las víctimas de un lado y de otro se sentaran a negociar durante más de 4 años. Y llegaran estas casi 300 cuartillas que forman parte de lo que el domingo en Colombia se ratificará o no por una vía de democracia directa como un plebiscito. Así que te agradezco, Luis, que estés ahora en México y que estés en este programa para que nos cuentes cómo fue, cómo ha sido, mejor dicho, porque no ha terminado, cómo fue el proceso previo a la firma de estas cuartillas en Cartagena. En una síntesis muy apretada, Carmen, este proceso se abre en Oslo, en Noruega, con una reunión ya de las dos partes, después de conversaciones preparatorias, y se firma un acuerdo sobre las condiciones de la negociación. 5 puntos. 1, cambio agrario. 2, participación política de los alzados en armas. 3, temas de la droga y la superación de la droga ilícita. 4, víctimas y reparación. 5, justicia transicional. Y esto toma 4 años. 4 años. Ciclos mensuales en La Habana. Se juntan una vez al mes, por 11 días las dos partes. En los primeros 8 discuten uno con otro, con la presencia de Cuba y Noruega, que no intervienen, sin embargo, en la negociación y no usan la palabra. Son testigos y apoyan logísticamente el proceso. Al 8º día entran los dos países acompañantes, Venezuela y Chile, que actúan juntos y que reciben el relato de las partes, especialmente una suerte de alegato en términos procesales cuando hay desacuerdos. Y tienen la capacidad de poder, por separado con ambas partes, hacer otras conversaciones y ver, cosa que podíamos nosotros percibir muy bien, de qué tamaño era el desacuerdo, si estaban cerca o estaban lejos. ¿Y de qué tamaño el desacuerdo, Luis? En muchos casos era grande, en otros era pequeño, y cuando era pequeño había posibilidades de hacer puentes. De ir cerrando puentes. Y en eso trabajábamos los cuatro países como un equipo, también Cuba y Noruega, y al final nos juntábamos los cuatro para hacer un balance y poder contribuir del modo más objetivo, más imparcial, pero al mismo tiempo más decidido a que esto avanzara. Eso fue el trabajo. Eso fue el trabajo. Primero, la definición de los 5 grandes puntos como los ejes de esta negociación. Déjame ir uno por uno, pero antes de ello, déjate, te pregunto algo general. De todo lo que viviste, hablando de los desacuerdos, ¿cómo definirías el desacuerdo principal, el desacuerdo mayor, lo que hizo que se creara una guerrilla y que tuviéramos 52 años de guerra frontal y 50 años previos que la generaron? Tú dices los orígenes de esto. Bueno, los orígenes es la complejidad de la historia colombiana, donde fue muy difícil resolver pacíficamente, y eso desde el tiempo de liberales y conservadores. La mayor guerra civil en la historia de Colombia es después del asesinato de Gaitán, en abril de 1948, y en 7 años mueren 260 mil personas. Entonces, la guerra civil, el conflicto interno, pasó a ser un rasgo de la historia colombiana. No obstante que había procesos electorales, que ahí no hubo dictaduras militares, es un clima muy sui generis. Y a raíz de eso termina con las guerrillas ya inspiradas en la Revolución Cubana, de las FARC y el ELN, que nacen con poca diferencia de meses en 1965. Y lo que estamos ahora cerrando es el ciclo de esas últimas confrontaciones, ya con diferencias ideológicas, y que ahora en la posguerra fría se pueden resolver. Luis Mayra, hablemos de los 5 puntos. El primero, agrario. ¿Qué problemática se presenta ahí y cómo están los canales de solución? Ahí fue, para llegar a un acuerdo. Fue relativamente fácil. Las dos partes entienden que el sector agrario mexicano está atrasado. Colombiano. Colombiano tiene reformas y asuntos por realizar y van a discutir en el escenario democrático cuáles son esos cambios, pero se entiende que hay necesidad de dar acceso a la tierra a sectores que no lo han tenido y sobre todo organizar y modernizar el proceso de producción rural y hacerlo efectivo en todo el país. Participación política de los guerrilleros. Este es un tema central. La esencia de un proceso de paz es que se sienten en una mesa alzados en armas, gente que tiene diferencias con el gobierno que quiere resolverlas por la vía del enfrentamiento armado y un gobierno que enfrenta ese reto. Por lo mismo, lo esencial de un proceso de paz es que los guerrilleros dejen las armas, participen en la política y sean una fuerza política más en una sociedad que resuelve por la vía tranquila, pacífica de las elecciones y la soberanía popular sus desacuerdos. Y eso está pasando acá. No podría no pasar si no nos sería un proceso de paz. Volvemos en un minuto. Bueno, regresamos con Luis Mayra, que bueno, pues junto con la representación de Noruega, de Venezuela, de Cuba y de su país Chile, fueron los 4 países que permitieron acompañar o que acompañaron y crear las condiciones apropiadas para que las FARC, el gobierno colombiano y las víctimas pudieran llegar a este acuerdo después de 4 años de negociaciones. Hoy, como decíamos, estamos en la perspectiva del sí o no del próximo domingo. Y Luis Mayra, nos estás explicando estos 5 grandes ejes sobre los que se montó esa negociación. ¿Cómo va a ser que los guerrilleros se incorporen a la vida política de Colombia? ¿Se tiene previsto la creación de un partido político de las FARC o los guerrilleros individualmente se incorporarán en las fuerzas políticas existentes? ¿Cómo va a cristalizarse esta parte del acuerdo? La FARC han hecho recién una conferencia nacional, que es su máxima instancia, la 10ª conferencia nacional. Ahí han aprobado unánimemente los acuerdos de paz que se firmaron el lunes pasado y han anunciado que se van a constituir en 6 meses como un partido político. Lo que haga ese partido político, con quién haga alianza, con quién no las haga, es un asunto del futuro. El partido FARC, como le vayan a llamar. Ya lo veremos, pero digamos, toda esa fuerza guerrillera que se traducirá en política, en una sola sentada lo van a resolver. El tema de las drogas, que eso ha generado posturas, por ejemplo, como los expresidentes en Colombia que dicen, vamos por el no. Desde luego Uribe, desde luego Pastrana ahora, que está diciendo, no nos parece apropiado, no estamos de acuerdo en que el tema del narcotráfico se coloque en los acuerdos como si fuera un delito conexo y, por lo tanto, el tratamiento judicial será benévolo frente a los narcotraficantes. Un elemento muy importante. ¿Cómo aterrizaron gobierno, guerrillas, ese punto? Bueno, diría informativamente que fue el punto más fácil y el que se resolvió en más breve tiempo. ¿Cómo crees? ¿El más fácil? El más fácil. A ver. Se tomó 3 sesiones y se firmó. ¿En serio? Sí. Yo entré con ese punto a la negociación porque a mí me nombró la presidenta Bachelet y vi el tercero, cuarto y quinto punto y todos los asuntos colaterales. Tercero y cuarto. Cuando entré a este punto, yo dije, esto va a ser muy difícil y a lo mejor aquí se acaba todo. Duró 3 sesiones. ¿Por qué? 3 sesiones el narcotráfico. Nada más. Porque ellos dijeron, nosotros tenemos una relación con el narcotráfico, pero no somos narcotraficantes. Somos una fuerza que ha tomado las armas porque no tenía condiciones en la vía civil, señalaron, y por lo tanto, en los territorios que controlamos, el tema de reunir recursos es un tema que pasa también por las actividades de la producción, de la cosecha, primero de la soja, de cocaína y luego del proceso de constitución hasta producir la droga. Y nosotros, como un Estado en germen, cobramos un tributo, un diezmo a los campesinos por la producción de la hoja y una contribución, que no dijeron cuánto, pero tendría que ser más alta, a las propias organizaciones de narcotraficantes. Conclusión de esta parte de su presentación, somos revolucionarios y no narcotraficantes. El día que seamos una organización legal, vamos a necesitar financiamientos legales que son mucho más pequeños que los que se requieren para financiar una guerra. Se sentaron, conceptualizaron todo esto y firmamos el acuerdo de drogas muy rápidamente. Ahora, déjame retomo declaraciones del expresidente Pastrana en este programa esta semana. Él dice, ha negociado con narcotraficantes. Las FARC se convirtió en el principal cártel. Timoshenko es un narcotraficante. Ellos son muy poderosos y tienen mucho dinero. ¿Qué pasa con el dinero acumulado de manera ilegal, ya sea por razones revolucionarias, como está contemplado y aceptado en el acuerdo, o ya sea por narcotráfico, como dice el expresidente Pastrana? ¿Ese dinero dónde queda? Los que participamos como países que sustentamos este proceso, mantuvimos una política de neutralidad. Nos interesaba el acuerdo, no estábamos cerca de ninguna de las partes, y una regla de oro es no participamos internamente en el debate que le corresponde exclusivamente a los colombianos. Entonces yo no podría impugnar o polemizar o hacer un juicio sobre lo que expresidentes, como los expresidentes Uribe y Pastrana dicen, o cualquiera persona que impugne, no, están en su derecho, los ciudadanos colombianos podrán elegir entre el sí y el no. Decidirán, pero digamos, yo solo puedo. En la mesa, te entiendo perfecto, Luis, y además tú estás en el plan de neutralidad, porque por ese supuesto es tu papel, pero estás también describiendo cómo fue, cómo se cocinó el acuerdo, porque estuviste ahí sentado, porque pusiste la mesa, la silla, junto con nosotros 3 países para que se sentara a negociar. Y puedo hacerlo ahora porque ya acabó el proceso de paz. Antes tenía un voto de secreto. De secreto. Y de ahora que se acabó y se firmó, ahora puedes venir a contarnos cómo lo estás haciendo. Algunas cosas. Esta en particular. El volumen de recursos que se pudo haber obtenido a lo largo de los años por parte de las FARC, por las razones que sea, cada quien tendrá su opinión sobre el tema, ¿no es un tema que se puso en los acuerdos? Creo que hay una relativa cercanía entre las grandes cantidades que podían haber reunido por la base de esta tributación de un Estado, entre comillas, también en gestación, a juicio de los guerrilleros, y lo que el gasto de tener un armamento moderno y personal calificado significaba. Será la justicia colombiana y las situaciones concretas a las que corresponderá examinar los casos en los cuales se puede atribuir a la FARC propiedades o cuentas o recursos correspondientes al financiamiento de la guerra. Eso no está necesariamente en los acuerdos, porque empiezan a funcionar las instituciones democráticas y jurídicas colombianas y a ella les corresponderá ver caso a caso estas situaciones. ¿En los acuerdos está la entrega del 100% de las armas en posesión de las FARC? No se usa la palabra entrega desde el proceso de paz de Irlanda del Norte. Se habla de dejación. Dejación. Dejación. Y siempre la dejación consiste en ponerlas en manos de alguna autoridad religiosa o política, en este caso serán las Naciones Unidas, y lo que se ha acordado es que con todas estas armas que se van a fundir, se van a hacer 3 monumentos de paz. Claro, hay que fundirlas para que no sean más armas, y no van los arsenales de las Fuerzas Armadas colombianas, y eso no pasa. Simplemente se alteran, se funden, y con el acero y hierro conseguido se hacen monumentos por la paz. ¿3 monumentos? 3 monumentos. ¿Se sabe dónde van a estar? No se sabe. 3 monumentos por la paz. Tiene que determinar Colombia. Parte del futuro. Parte del futuro. víctimas y reparación. Cuéntame, ¿cómo fue esta negociación de 4 años sobre ese tema? Un tema central, porque yo creo que el proceso de paz de Colombia es el más importante desde el fin de la Guerra Fría y ciertamente el más importante en lo que va corrido del siglo XXI, por la complejidad, por la amplitud, por la antigüedad del conflicto y por muchos avances e innovaciones que se hicieron. Una de las más importantes es que las víctimas, por primera vez en la historia de un proceso de paz, fueron protagonistas. Te cuento cómo fue para que los espectadores lo conozcan. La Iglesia Católica Colombiana, las Naciones Unidas, que allá tienen 2.200 efectivos repartidos en todo Colombia, mucha gente y muchos recursos, y la Universidad Nacional de Colombia, formaron un comité de petición de las víctimas y se hicieron 3 encuentros en 3 lugares muy calientes de Colombia, con mucho enfrentamiento y con muchas víctimas. En Villavicencio, en Barranca Bermeja, en el corazón del Magdalena Medio, donde está el foco y la fuente petrolera de Colombia, y en el Caribe, en Barranquilla. Después eso no fue suficiente y se hizo una cumbre nacional de víctimas en Cali, con más de 2.200 personas víctimas y sobre todo representantes de organizaciones de víctimas. Y ellos dijeron, queremos ser oídos en La Habana. Y las partes lo acordaron. Y este grupo de 3 organizaciones tan respetables, la Iglesia, Naciones Unidas y la Universidad Nacional, organizaron la ida de 60 personas en 5 grupos de 12 que por 5 meses interrumpieron las negociaciones de paz y fueron escuchadas por las partes. Fue dramático. Lo que esa gente contó fue sobrecogedor, pero sobre todo, a mi juicio, creó una especie de conciencia y voluntad en las 2 partes que tenían que llegar a un acuerdo. Porque de esas 60 personas, 2/3 por lo menos, terminaron diciendo no se paren de esta mesa sin llegar a un acuerdo de paz. Eso tuvo un enorme impacto en las 2 partes. Pero también ellos siguieron presentes y estuvieron y tuvieron mecanismos de consulta, de participación a través de sus dirigentes para la redacción de muchos de los acuerdos que se hicieron posteriormente. Ese protagonismo fue central y ahí se aprobó la idea de una reparación tan amplia como sea posible para las víctimas en un plazo largo, puede ser 10 años, pero habrá reparación para las víctimas por los daños causados. Voy a hacer una pausa, la última, para regresar en la parte final con esta charla. Desde luego el gran tema de justicia transicional. ¿Cómo va a transitar Colombia un asunto tan complejo como el de la... Bueno, entramos en la parte final, Luis Mayra, de esta conversación que te agradezco y que nos ha permitido asomarnos a este proceso de 4 años donde está muy interesante la descripción que haces del proceso, no solo de los representantes del gobierno colombiano y las guerrillas, sino las víctimas. El papel de las víctimas en este proceso, como has dicho, ha sido fundamental. Justicia, ¿cómo llega un país a aspirar a justicia bajo un acuerdo de esta naturaleza? ¿Qué pedazo de justicia se puede? Bueno, este fue el tema más difícil. Estuvimos 5 meses. 5 meses. Dándonos golpes contra la pared. Y parecía que la postura de ambas partes eran incompatibles. El presidente Santos hizo una cosa que resultó providencial y exitosa. Le pidió a las 2 partes que nombraran a 3 expertos, 3 juristas de su confianza, que trabajaran técnicamente juntos y ellos propusieron una fórmula extremadamente innovadora y, como lo dijo ya la Corte Penal Internacional en La Haya, compatible con las nuevas condiciones de justicia y derecho internacional, que es la que se aprobó el 23 de septiembre, cuando por primera vez el presidente Santos y Timochenko fueron a Cuba. Esa fórmula es una fórmula que responde a una gran complicación que tienen todos los procesos de paz hoy día. Porque hasta hace 20 años, hasta antes de la creación de la Corte Penal Internacional, que funciona también en La Haya como la Corte Internacional de Justicia, los conflictos terminaban con una amnistía general. Así fue, por ejemplo, la Guerra Civil de Salvador. Aquí en México se firmó en el Castillo de Chapultepec en 1992 el acuerdo y las 2 partes se fueron a su casa. No hubo ningún miembro de la organización, eran 4 organizaciones guerrilleras en el FMLN que tuvieron juicio. Se estimaba que la paz valía una amnistía general, o sea, 0 cárcel. Después se crea, a través del Estatuto de Roma, una nueva ley penal internacional que establece que ni los crímenes de guerra ni los delitos sistemáticos contra los derechos humanos son amnistiables ni prescriptibles. Todos estos delitos hoy día ni vencen en el tiempo, son imprescriptibles, ni pueden sus autores ser eximidos del juicio penal, son inamnistiables. Y todo proceso tiene que pasar por ese embudo, porque si no lo hace, hay acciones internacionales para anular el proceso. Y lo que ha hecho la Corte Penal Internacional y su fiscal, que era muy exigente y rigurosa, yo tuve una conversación con ella en Oslo, en uno de los Oslo Forum, que son los encuentros anuales de procesos de paz, ella era muy rigurosa, muy exigente. Es una jurista de Gambia, fue ministra de Justicia en su país, y le interesa el Estatuto de Roma. Y la Corte acaba de declarar, después de ver los acuerdos de paz que se le hicieron llegar, que son plenamente compatibles con la nueva justicia internacional, con el nuevo derecho internacional. ¿Cómo funciona esto? Hay amnistía para los delitos políticos generales, empezando por la rebelión, por usar un armamento que no les corresponde usar, y por los delitos conexos. Pero no hay amnistía para los crímenes de guerra ni para los delitos sistemáticos por los derechos humanos. Cuando todavía se hace un acuerdo de paz entre dos actores que están combatiendo, se estima, y desde la esencia de un proceso de paz, que la justicia se atenúa porque son delitos que tienen relación, aunque sean terribles, con la guerra. Y la guerra va a terminar. Entonces, el proceso de resocialización, de reivindicación y aprendizaje para volver a la sociedad es distinto que en el caso de un delito. Luis Mayra, pues se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo toda esta explicación de cómo ha sido el proceso en Colombia, estando ahí tú en primera fila, como decíamos, con los otros tres países que dieron las condiciones para que esto ocurriera. Y lo que nos queda para cerrar, Luis, es un brevísimo comentario tuyo, sí o no en Colombia. ¿Qué mensaje deja alguien que ha jugado un papel como el tuyo? La primera buena lección es que esto lo deciden los colombianos y no lo deciden las partes en la mesa. Que hay un plebiscito y que los colombianos libremente digan lo acepto o no acepto las condiciones de este acuerdo es muy notable y muy respetable, y creo que fue una gran decisión del Parlamento colombiano que a través de una ley reglamentó este proceso. En su conciencia los colombianos meditarán sobre lo que está en juego, decidirán el domingo próximo y eso será respetado por todas las partes y todos los poderes que forman el Estado colombiano y también los ciudadanos, que son la base cívica y electoral de un país. Pues Luis Mayra, estaremos muy al pendiente este domingo de lo que decidan efectivamente los colombianos por el sí o por el no. Por lo pronto te aprecio mucho que hayas venido a este programa a contarnos lo que has contado de primera mano. Gracias por estar aquí, Luis, y hasta la próxima. Ha sido un gusto, Carmen. Como siempre, gracias, Luis. Y a usted, que nos permitió estar con usted esta noche, pásela bien. Le esperamos, seguimos muy de cerca lo que venga para informarle y comentarlo y analizarlo. Pásela bien, buen fin de semana.